gustaría, pero no lo he conseguido todavía. Porque aún sigues bien presente aquí en mi mente, y olvidarte no podría aunque me intente. Tu recuerdo me lastima y me atormenta, y no puedo ya vivir con esta pena. Porque aún sigues bien presente aquí en mi mente, y olvidarte no podría aunque lo intente. No creas, mi amor, que es tan fácil olvidar los besos, las caricias y tantas cosas más. Si un día prometí que jamás te buscaría, pero mi corazón por ti pregunta noche y día. Lastima y me atormenta, y no puedo ya vivir con esta pena. Porque aún sigues bien presente aquí en mi mente, y olvidarte no podría aunque lo intente. No creas, mi amor, que es tan fácil olvidar los besos, las caricias y tan